Buenos días a todas y todos que hoy se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 11 de abril de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra la mañana de hoy Kenny Castillo. En los controles, aquí está, con su cachucha roja rojita. Ay, caramba, se me cayó la cédula. Con la gorra roja rojita. Luis Yerloyo, ¡mua! Con muchos besos, aplausos a papacho, a mapuche y buenas vibras para todas ustedes. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucha energía y convicción revolucionaria. Enza García, ¡mua! Besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. Y abrimos hoy con este tema de Alejandro I, titulado Abril, que relata los sucesos del 11 de abril de 2002, 14 años ya. Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Fíjate, cuando uno era muchacho, cuando uno era niño, el tiempo pasaba lento. Uno se ponía en el almanaque a contar los días, a ver cuánto faltaba para Navidad, para tu cumpleaños, no sé. No. Ahora, en la medida en que uno va creciendo y uno va madurando, el tiempo pasa, pero lo que se dice volando. 14 años, que se dice rápido, pero cuántas cosas han pasado a lo largo de estos 14 años, ¿no? Cosas malas, cosas buenas. Recordemos la guerra que le montaron al comandante Hugo Chávez cuando asumió la presidencia de la República de Venezuela en 1998, asumió en 1999 los sectores, el ADECAGE. Esta Cuarta República agonizante no quería dejar nacer la quinta, intentaron por las buenas comprar al presidente Chávez. El presidente Chávez no se dejó comprar, siguió adelante con el proceso revolucionario y quisieron algo semejante a lo que vienen haciendo con el presidente Nicolás Maduro en los últimos 3 años. Quizás no hicieron guerra económica, pero aplicaron la de presentarlo como un loco, presentarlo como un corrupto. Decían que hasta el comandante Chávez agarraba golpes a María Isabel. Unas cosas horribles, ¿no? Presentarlo como un loco, presentarlo como un corrupto, presentarlo como un agente servil de los intereses castrocomunistas, toda una campaña hacia afuera, la satanización del chavismo, la satanización de las masas chavistas, ¿no? Cuando se hablaba de los círculos del terror y que esas personas y que los chavistas éramos agresivos, empezaron a generar temor, te van a quitar tu casa, te van a quitar tus hijos, te van a quitarlo todo. Y bueno, todo eso desencadenó y hubo un primer paro general. Y bueno, fueron preparando el terreno para un golpe de Estado montado por los medios de comunicación privados. Vemos cómo los medios de comunicación, con ensayos y todo, como lo terminó exponiendo Otto Neustadt, pues tenemos que los medios de comunicación montaron imágenes para culpar al gobierno de una serie de muertes inocentes que fueron promovidas precisamente por estos sectores de la derecha. ¿No? Vemos que a partir del 11 de abril de 2002, pues la derecha venezolana, llevada por el odio y por la insolencia, se montó en un esquema que lo único que ha sembrado y ha traído a la patria ha sido violencia y sabotaje. Este fue el primer golpe que se le dio al pueblo bolivariano, el segundo golpe, el paro sabotaje petrolero, tercer golpe, las guarimbas repetidas, y ahí si vamos sumando, estos han sido 17 años de grandes logros, pero también han sido 17 años de conflictividad política y social promovida por los sectores de la derecha. Y que si no es por ese mensaje de amor y esa fortaleza y esa entereza que en todo momento tuvo el comandante Hugo Chávez y que en este momento estamos demostrando el pueblo chavista bolivariano, no nos hemos ido a una guerra civil. Y eso habla muy bien de nuestro pueblo, tanto chavista como oposición, que somos amantes de la paz independientemente de nuestras diferencias ideológicas e independientemente del odio que irradia la derecha venezolana. Que era bien interesante lo que planteaba el pasado sábado en el programa Lojilla el abogado constitucionalista Carlos Escarra. Lamentablemente nuestra derecha es fascista, y cuando hablamos de fascista, eso no quiere decir que se leyó el libro Mi lucha de Hitler o que conozca la ideología de Mussolini, no, es esa conducta irracional, llena de odio, llena de desprecio y de querer aniquilar al adversario político o aquel que piense diferente. Esa violencia irracional es característica del fascismo y lamentablemente tenemos una dirigencia política fascista que aunque Germán Ezcarra reconocía que dentro de la derecha venezolana también hay una parte que no es fascista, pero es acallada, ¿verdad? Es acallada por este sector extremista. Y bueno, mire, señores, no estamos en momentos para cobardía. Se puede ser valiente, se pueden defender los puntos de vista sin necesidad de saltar la talanquera. Pero bueno, eso se lo dejamos a este sector cobarde que prefiere codearse con la derecha, codearse con el fascismo, que impulsar una alternativa de país de acuerdo con su ideología. Bueno, sobre el 11 de abril, el general Padrino López señaló que el 11 de abril de 2002 dejó lecciones de conciencia cívica y unión cívico-militar. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó este lunes, cuando se cumplen 14 años del golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana, que ese hecho dejó en el pueblo lecciones de unión cívico-militar, al ser esta fuerza la que gestó el regreso del comandante Hugo Chávez a la presidencia apenas 47 horas después del golpe. A través de su cuenta oficial en Twitter, arroba Vladimir Padrino, el ministro y comandante operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, manifestó que el 11 de abril de 2002 también dejó lecciones de rechazo a la violencia, de conciencia cívica y constitucional. Señaló que, contrario a la Fuerza Popular, la acción de los promotores de la acción violenta dejó la impronta de la traición, del engaño, de la manipulación mediática y las ansias de poder. El 11 de abril de 2012 se perpetró en Venezuela un golpe de Estado contra el gobierno legítimo, democrático y popular del presidente Hugo Chávez. Recordemos que en esa oportunidad un grupo de empresarios apoyados por una cúpula sindical, una camarilla de generales sin tropa, recordemos este golpe de Estado agotero que todos los días se pronunciaba un militar diferente diciendo que Chávez era un traidor, que era un fascista, que era un loco y se iban yendo. Nunca voy a olvidar el show que montó Guaycaipuro Lameda. Recordemos que el comandante Chávez pues quiso retomar PDVSA, que PDVSA fuera para los venezolanos, que se pudiera repartir de manera equitativa la renta petrolera. Y tenemos, nunca voy a olvidar, una rueda de prensa que convocó Guaycaipuro Lameda desde su casa, donde se quitó el uniforme, se puso a llorar, que no sé cuánto, qué horror, que él, un hombre tan digno y tan maravilloso, y que el loco de Chávez, y que abandonaba el barco. No sé, recordemos. Y cómo ese hombre, que disfrazado de dignidad, se quitaba el uniforme y renunciaba a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y renunciaba a la Fuerza Armada y acusaba al comandante Chávez y que bueno, y que tenía el corazón roto por las loqueras del comandante Chávez. Vemos cómo mandó a la gente a morir el 11 de abril de 2002 muerto de la risa y cómo mostró hasta ansias presidencialistas, ¿no? Bueno, hoy, hace 14 años de ese golpe de Estado, los mismos actores continúan promoviendo escenarios de desestabilización a través de métodos antidemocráticos y tras ocupar la mayoría circunstancial en el Parlamento en enero de este año, retomaron el camino andado con el mismo objetivo en 2002. Eso no lo podemos olvidar. De hecho, bueno, siguen los planes de sabotaje. Tenemos que los sindicatos adecos del transporte están convocando un paro de transporte para este miércoles en 7 estados del país. Estamos hablando 13 de abril, una fecha emblemática para el pueblo chavista. Así que vamos a estar alertas. Bueno, el periodista José Vicente Rangel señaló que autores del golpe de 2002 insisten en atajos inconstitucionales y que dirigentes de oposición que se niegan a aceptar, las reglas democráticas. Es verdad, quieren salir de Nicolás Maduro. Activen un referéndum revocatorio, pero no pongan unos chapuceros a mandar las solicitudes al CNE con los requisitos mal. Es que pareciera que no lo quisieran hacer, que para meter el paro. No, nosotros metimos la solicitud, pero nos la echaron para atrás. Pero lo hicieron mal. ¿Cuántas veces el comandante Chávez decía, ustedes quieren que yo me vaya, vamos a cumplir los lapsos, esperen al referendo revocatorio? Esta gente se montó en golpes, en sabotaje, en toda broma, en guarimbas, en todo. Y al final se terminaron metiendo en la vía constitucional. Señores de oposición, ustedes no quieren al chavismo en el poder, no quieren a Nicolás Maduro. Existe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra la figura del referéndum revocatorio. Este año la pueden activar, actívense. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no recogen las firmas? ¿Por qué se están desesperando? ¿Por qué nos quieren someter a una salida y un baño de sangre otra vez? Parece vampiros, tienen hambre. se alimentan con la sangre del pueblo venezolano y tienen hambre, ya tienen síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa, no? Bueno, el periodista venezolano José Vicente Rangel advirtió que sectores de derecha que se encargaron de planificar y ejecutar el golpe de Estado de abril de 2002 insisten en aplicar atajos inconstitucionales contra el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, Rangel señaló que los autores de aquel plan para derrocar al presidente Hugo Chávez son los mismos que dirigen partidos de oposición que se niega a aceptar las reglas democráticas en la actualidad. En los acontecimientos que se sucedieron el 11 de abril de 2002 hay un aspecto que cabe destacar: los autores materiales e intelectuales nunca han reconocido su responsabilidad. Por eso, a partir de los referidos sucesos, siguieron en la política nacional con la misma actitud y siempre han mantenido la disposición de repetirla. Al cumplirse este lunes 11 de abril, 14 años de aquel golpe de Estado, el periodista recordó a esos sectores antidemocráticos que en esa oportunidad hubo una respuesta inmediata del pueblo venezolano que se concretó el 13 de abril. De reincidir en esos hechos, advirtió el periodista, la oposición tendría que pagar un costo muy alto. Al respecto comentó que mientras hay sectores insensatos que se empeñan en la violencia, la mayoría de los venezolanos apuesta por la paz. Rangel se refirió además a la importancia de promover el diálogo entre ambos sectores y subrayó que la tarea, en vez de levantar otros muros, consiste en tender puentes, pero asistidos todos por la sinceridad en el manejo de la política y la lealtad de las instituciones. Y bueno, y vayamos con informaciones. Y este fin de semana se llevó a cabo el Congreso de la Patria y el presidente Nicolás Maduro al respecto señaló que, o destacó este domingo, el espíritu patriota e independentista del pueblo venezolano que ha acudido a la convocatoria de sumarse al Congreso de la Patria, este espacio que está dirigido a avanzar en la renovación de los métodos de la Revolución Bolivariana. Seguimos construyendo, contribuyendo con el renacimiento necesario que debe vivir la revolución, escribió el mandatario venezolano en su usuario en Facebook, donde compartió un video de la reunión sostenida la tarde de este sábado con el sector educativo que se incorporó al Congreso de la Patria. Durante el encuentro, el presidente Maduro indicó que la importancia de ese espacio donde convergen los distintos sectores del país radica en la necesidad de contener y combatir las pretensiones imperiales de imponer su dominio para recuperar sus intereses y privilegios que le fueron trastocados con la llegada de la Revolución Bolivariana y al declararse Venezuela como patria libre y soberana hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Y bueno, y el capítulo Cultura del Congreso de la Patria, ¿verdad? El capítulo Cultura e Intelectualidad del Congreso de la Patria será instalado este lunes. El Congreso de la Patria, capítulo Cultura e Intelectualidad, será instalado este lunes a partir de las 9 de la mañana en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en Caracas, informó el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su usuario en Twitter, @luchaalmada. A este encuentro están convocados intelectuales, cultores, artistas y demás involucrados en el quehacer cultural. Previamente, otros sectores como la juventud venezolana y representantes de la educación y la salud también se reunieron en Caracas. Recordemos que las propuestas recopiladas durante estos días serán presentadas en la primera plenaria del Congreso de la Patria, prevista para los días 13 y 14 de abril, cuando se plantearán líneas de trabajo para avanzar en el renacimiento del bolivarianismo mediante el debate entre todos los sectores y espacios territoriales del país. Así que bueno, recordémoslo. Y se sigue llegando, recordemos que hasta mañana 12 se está llevando a cabo aquí en Caracas el foro Venezuela en la encrucijada, nuevos tiempos, nuevos desafíos, que cuenta con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y hay unos foros públicos que de verdad que no tienen desperdicio. Excelentes participaciones las del viernes, sábado y domingo, y hoy va a ser el encuentro en el Teatro Bolívar a las 4 de la tarde. El tema a tratar: el problema de la tierra y de la transformación socioproductiva como urgencias para el tránsito al socialismo. Van a estar acompañándonos en el Teatro Bolívar a las 4 de la tarde, Telémaco Talavera de Nicaragua, James Cockcroft de Estados Unidos, François Houtard de Bélgica, David Commission de Barbados y Luis Salas de Venezuela. El moderador será Julio Escalona. Y también va a haber un conversatorio con la comunidad a las 3 de la tarde en el Teatro Alameda de Caracas con James Cockcroft y Ángel Guerra de Cuba. Así que bueno, asistan, ya saben, está abierto el capítulo Cultura e Intelectualidad a partir de hoy a las 9 de la mañana en la Sala José Félix Rivas. Pueden asistir también al Teatro Bolívar hoy a las 4 de la tarde para este conversatorio sobre la tierra, ¿no? Sobre cómo producir, sobre cómo podemos convertirnos en un país potencia con la explotación sostenible de la agricultura, el problema de la tierra y de la transformación socioproductiva como urgencias para el tránsito al socialismo. Se llama entonces el foro que va a haber la tarde de hoy en el Teatro Bolívar. Así que bueno, no se lo pierdan. Otras informaciones sobre el Congreso de la Patria, informó el presidente Nicolás Maduro que más de 1 millón de voceros del Poder Popular participaron en el Congreso de la Patria este sábado. Más de 1 millón de voceros y voceras del Poder Popular participaron este sábado en 118 asambleas del Congreso de la Patria realizadas en todo el país. Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es decir, que para el sábado ya había más de 118 asambleas regionales y sectoriales en todo el país. Así que ha sido todo un éxito. Y bueno, y déjenme decirles que siguen colocadas en diferentes puntos. Había uno el viernes en la Casa de las Primeras Letras, en Simón Rodríguez, y en las plazas hay diferentes puntos donde se están recolectando las firmas para rechazar la ley de amnistía. Tuve la oportunidad de estampar mi rúbrica junto con un buen amigo que es Mario Grandón, que se encontraba conmigo. Estampamos nuestra rúbrica en rechazo a la ley de amnesia criminal. Tuve la oportunidad de conocer en aquel momento a una usuaria de acá de La Ventana. Es una persona muy querida que se comunica con nosotros a través de las redes, que es Marglelis Quintero. Y bueno, nos pudimos dar un apapacho así, esos grandotes así ricos que acarician el alma. Y desde aquí, querida Marglelis, un abrazo gigantesco. Un placer conocerte, de verdad. También quiero aprovechar que de verdad que con todo el trabajo, todo el trabajo y toda esta loquera, quiero mandarle un abrazo muy grande y especial a Beatriz Arévalo, nuestra compatriota que se encuentra en Panamá. En estos días estuvo aquí su señor padre y me trajo un regalito bien bonito que con todo cariño me envió Beatriz. Déjame decirte que lo estoy usando muchísimo, un termito bien bonito. Y de verdad, gracias Beatriz por ese detalle tan lindo. Se te quiere muchísimo y bueno, sabes que esta es tu tierra, esta es tu patria, aquí estamos tus hermanos y hermanas venezolanos para apoyarte. Aquí estamos, pues. 10:24, vamos a hacer una pausa y la pausa musical de hoy está dedicada 100% a esos sucesos del 11 de abril que nos quitaron los sueños, nos robaron los sueños y la voluntad y la patria por 48 horas. Y el pueblo victorioso, ese pueblo victorioso, ese pueblo valiente, ese pueblo amoroso, los restituyó. Nunca olvidemos las lecciones que nos dejaron los sucesos del 11, 12, 13 y 14 de abril. Vamos a la pausa con Efrén Clavo. Este es un temazo, El Clan de los Traidores. Ayer intentaron destruir a Venezuela. No me digan que no saben, se les cayó el camuflaje y ahora que pisen tierra. Sin duda que mi joropo va a levantar polvareda. Es posible que mi canto produzca estornudadera o problemas de tensión, lo que les viene es candela. Por ley tienen que entender que a la patria hay que quererla. Les voy a nombrar algunos que quedaron ante el mundo más rayados que una cebra. Donde está Carmona Estanga, con Pedro el Breve y el loco Carlos Ortega, el famoso Juan Fernández y Guayca y Puro Lameda, López Leopoldo y Capriles, los alcaldes Tirapiedras y la vergüenza mayor, el traidor Alfredo Peña, Enrique el Gobernador, que según las malas lenguas será naranja o limón, piensen lo que ustedes quieran, el que tumbó la señal del canal de Venezuela. ahora si alguien no lo recuerda. Monseñor Baltasar y aquel viejo cardenal se sumaron a la miércoles. Napoleón el Infernal, un chismoso de primera. La tal Marta Colomina, qué malandra es esa vieja. Una Patricia Poleo, con soñosa cual culebra. Rosendo y Vázquez Velasco, no pueden quedar por fuera. Ellos se identificaron delincuentes de primera. Los conocidos jinetes que son del apocalipsis atacaron como fieras. Las cuatro televisoras comerciales del país, díganme usted quién lo niega, suspendieron sus programas y empezaron con la guerra, aferrados al propósito para que Chávez se fuera. Quisieron negarle al mundo esa verdad verdadera, pero el plan no funcionó y se orinó el mato en la cueva. Ciudadano Carlos Andrés Pérez y Antonio Ledesma eran detenidos en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Manos en la cabeza y contra la pared. ¡Muévanse, muévanse! ¡Rápido, rápido! Los de Primera Justicia se declararon golpistas, actores de esta comedia. Es contigo, Julio Borges. Si logras ver a Pisani, salúdame ese hijo. Escucha Orlando Urdaneta, mi amonestación severa. Quisieron llevar a cero la producción petrolera. Fallaste, Horacio Medina, tan como la guayabera. Respeten la voluntad del pueblo de Venezuela. Me voy diciéndole al clan que si alguien se siente mal, que vaya a poner la queja. Allá en el reino infernal, donde habita Satanás, corran porque los espera. Para los que no nombré, espero que me comprendan. La próxima grabación, yo les resuelvo el problema. Si alguien quiere conocerme, soy de tierras guariqueñas. Pueden buscarme en La Pascua, bella población llanera. Porque esta revolución la lleva el pueblo en las venas. Terminen de convencerse que con Chávez no hay quien pueda. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Testimonios de un pueblo que se niega a olvidar. Golpe de abril 2002. El 11 de abril, a golpe de las 6 de la tarde era, saquearon, yo vivía en la Cortada de Cati, saquearon una licorería que estaba ahí y lo segundo fue el supermercado Amigos. Salimos mis hermanos, mi hermana mayor y un hermanito menor de 9 años. Lo que pasó recorrido 11 toda la noche, amaneció el 12 de abril. Hicimos el recorrido en la mañana, vimos qué era lo que había pasado, nos recogimos. Después no les escapamos a mi mamá, mi hermana y yo el 12 en la tarde para acá, para el puente de las Carmelitas. Y fue cuando nos pintaron la cara un grupo de personas que estaban ahí. Estábamos divididos entre la marcha de la oposición y la marcha de nosotros, pues, de Chávez. Y fue cuando vieron los muertos, que nunca se me olvida, que me nos subieron a un edificio y de un helicóptero que iba pasando estaban echando tiros hacia la platabanda, donde habían bastantes personas, porque habían bastantes que estaban ahí por la misma familia del mismo edificio. Ellos se refugiaron arriba porque ya le habían tirado bombas lacrimógenas para adentro, por las ventanas para adentro, para sus apartamentos. Y el 13, que es cuando sueltan al presidente, nos vinimos mi mamá y todos los hermanos y mi papá para Miraflores a recibir al presidente. Alba Ciudad presentó Testimonios de un pueblo que se niega a olvidar. Y este Congreso de la Patria es para reforzar, repotenciar y reimpulsar nuestro proyecto de país. Todos los indígenas estamos llamados de nuestras comunidades, con nuestros usos y costumbres ancestrales, todos preparados para cualquier momento de lucha combativa. Congreso de la Patria, rebelión victoriosa. Gobierno bolivariano. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño, presentan una nueva versión de Copelio. Ballet en 3 actos, con coreografía de la maestra Laura Fiorucci, ejecutada por el Ballet Teresa Carreño. acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Ezequiel Zamora, dirigida por el maestro César Iván Lara, del 22 al 30 de abril en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. El golpe el 11 de abril fue un zarpazo mortal porque fue planificado de una forma infernal. No les importaba el pueblo, nos querían esclavizar, ya habían contado los muertos que iban a necesitar para exhibirlos al mundo y poder justificar. Creían que sus mentiras los iban a resguardar, lograron su objetivo, confiados creían estar, pero como ellos el pueblo poca importancia le dan, por eso nunca pensaron que íbamos a reaccionar. Y salimos a las calles, era como un huracán. Ellos se asustaron y empezaron a temblar, y en nuestras fuerzas armadas se quisieron amparar, pero la gran mayoría, que es constitucional, respondieron con firmeza y de una forma leal, apoyando al presidente en esa hora crucial. Minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Lilia Siso, los golpistas derrotados. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, y Juan Guirola, a quien le mandamos un saludo, pues no como... Bueno, nos manda aquí como 7 tweets, ¿no? Vamos a leerlos todos. Dice Juan Guirola, Aranguibel, imaginemos que la derecha golpista no hubiese estado en el proceso de golpes de Estado. ¿Qué diferente sería este país? Sí, señor. Nuestra debilidad en este proceso hermoso es no tener clara la formación ideológica. La derecha sí sabe a dónde va y cómo. La derecha golpista fascista no descansará hasta acabar con el proceso ideológico socialista, aunque siempre el caos criminal. Se me ocurre que los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela se estampen la mirada de Bolívar y Chávez con sus firmas en todo el país. En Baruta se ha desatado el AMPA asesina, robos y atracos y la policía municipal no actúa. Exigimos seguridad, alcalde. También dice, hoy siembra en el cementerio de Baruta la camarada Miriam Alcalá, ejemplo de lucha socialista en nuestro municipio. Y por último dice Juan, hace 14 años se asesinó pueblo para tomar el poder y acabar con la revolución. Hoy son los mismos con guerras ideológicas y guerras económicas y bueno, y guerras de todo tipo. Tenemos información que comentarles y es que se preparan un nuevo sistema de precios de productos y rubros. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, informó que el Ejecutivo prepara un nuevo sistema de precios para varios productos que garantizará ganancias a los productores a fin de fortalecer el motor agroalimentario de la agenda económica bolivariana. Durante una reunión con el sector agroproductivo del Estado Zulia, explicó que el nuevo esquema será anunciado en los próximos días. Existen muchos productos que tienen precios viejos, tanto bienes y servicios como productos de materia prima, subrayó Turis. Añadió que el gobierno bolivariano incentiva la producción nacional para dejar atrás el rentismo petrolero y para además defender el trabajo de los productores. Nosotros no estamos en contra de la ganancia, por eso hemos hecho una ley de precios justos. Venezuela es el único país del mundo donde el margen de ganancia es hasta 30%, subrayó. Explicó que la inflación inducida por la derecha como parte de la guerra económica no solo afecta a los precios, sino que también a los productores. Eso es cierto. O sea, les venden las materias primas a los productores mucho más cara y por supuesto que esto le sube los precios considerablemente al producto final. No, vemos cómo la otra vez yo lo andaba pensando, ¿no? Estaba por un carrito de Perro Caliente y yo decía, Dios mío, esta pobre gente es que le suben la materia prima cada rato. O sea, y la materia prima para hacer Perros Calientes es cara, porque las salchichas son caras, la mayonesa está cara, el queso que le ponen está caro y todo lo que le están poniendo a los Perros Calientes, y tú ves cómo los van subiendo, el Perro Calientero tiene la culpa. El Perro Calientero está especulando, no está especulando. Es que el Perro Calientero es un ciudadano como nosotros al que le están subiendo la materia prima. El otro día iba con un señor en una camionetica y entonces me comentaba que le habían vendido, creo que era el kilo de azúcar en 800 bolívares y que tuvo que comprar 8 kilos, tal, porque el señor trabaja. Tiene un puesto donde venden empanadas y jugos naturales y todas estas cosas, y bueno, lo compra para el puesto. Entonces vemos como muchos venezolanos, muchas venezolanas que desayunamos en la calle, que nos desayunamos una empanada con un juguito, también nos vienen subiendo esos precios a cada rato, porque vemos cómo especulan con la harina de maíz, especulan con el azúcar, y cuando nos ponemos a ver, es una inflación que es inducida por los que manejan, en cierta forma, el mayoreo, que hace que todas las demás cuestiones se disparen. Entonces, claro, cuando uno piensa en un nuevo esquema de precios, hay precios que están totalmente fuera de contexto. O sea, que un paquete de toallas sanitarias, de 8 toallas sanitarias, te cueste 11, 13 bolívares, realmente es absurdo. Hay cosas que tenemos claro que son absurdas. Que un desodorante te cueste 13 bolívares es un absurdo. Uno lo tiene claro y uno tiene claro que hay precios que hay que ajustar. La cuestión está es que ajustan esos precios, pero igualito el bachaquero lo secuestra y te lo vende mucho más caro. Porque ¿qué en realidad lo que dispara la inflación? Que la mayoría de los productos de la canasta básica, mucha gente, bueno, estamos los que no los compramos. Es decir, esta señora que está aquí tiene semanas que no come arroz, esta señora que está aquí tiene más de 2 meses que no endulza nada con azúcar. Y bueno, es más, que no endulzó nada con nada porque el papelón lo dispararon, porque los sustitutos te los están disparando también. Pero hay personas que sí le compran producto de las canastas básicas a los bachaqueros, o hay cosas que uno no puede dejar de comprar, como el caso de las toallas sanitarias, que con toda la rabia del mundo tuve que morir con unos bachaqueros el sábado para comprarlas porque no se me acabaron y las voy a necesitar pronto. ¿No? Entonces son esas cosas, que esos precios especulativos que carga el bachaquero, es lo que hace que la inflación se dispare. Y por otro lado, vemos cómo dentro de la guerra económica, los grandes centros de distribución de alimentos te especulan con los sustitutos. Ah, el azúcar lo venden los bachaqueros a 1000, pues nosotros te vendemos el papelón a 1000. Y tú dices, y entonces, si no me agarra el chivo, me agarra el sin nariz. Bueno, que no se consigue arroz y la gente está comprando papas. Vamos a clavar el kilo de papas en más de 1000 bolos. Y así vamos. Entonces, bueno, o sea, que pongan un nuevo esquema de precios justos, que se ajusten los precios de unos productos que tienen unos precios irrisorios y que facilitan la acción de los bachaqueros, caso de toallas sanitarias, por ejemplo, se entiende. Pero hay que hacer algo para parar esta ola especulativa, porque ¿qué fue lo que conseguimos? Que bueno, se ajustan los precios del café, que a mí me parece que están justos dentro de todo, y resulta que el café todavía no se consigue, te lo venden en los mercados y que gourmet a 4.000 bolívares el kilo, 1.000 bolívares un cuartico de café. Y entonces, y uno dice, bueno, voy a sustituir con té, y resulta que el té te lo subieron, que una caja de té está entre 700 y 1000 bolos, y lo que te trae son 20 bolsas. Como dice nuestra, creo que fue, no sé si fue Soraya o fue Sonia Vasconcelos, creo que fue Soraya, que dijo, bueno, señores, a tomar agüita de Jamaica. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Pero yo no te escucho nada. ¡Ah, caramba! Pero bueno, no importa, vamos a darle un pelito al radio. Uh-huh, okay. Ok. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, yo te escucho perfecto. Ok, muy buenos días para todos, a ti, al Villar, a las usuarias, usuarios, buenos días para todos. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo, que ni tan serrucho, pero bueno, está medio amellado. Mira, mi reina, ¿sí? Hay una efeméride bastante interesante hoy. Hoy es el día de la batalla de San Félix en 1817, ganada por Piar. También hoy nace una persona que se apellida Paz Castillo, poeta, periodista. En él hay un municipio aquí en Miranda en honor a él. También tal día como hoy nace Connie Méndez. Y pasemos a otra cuestión también. En toda Sudamérica en este momento se está hablando, en toda Sudamérica, que todo lo que huele a izquierda es malo. Si es corrupto, es ladrón, es narcotraficante, es consumidor, es feo, es cochino, es todo. Una campaña terrible, pero terrible en todo lo que huela a izquierda. ¿Quién será el que la monta? Bueno, si pensemos un poquito, en toda Sudamérica está pasando eso, eso debe venir del norte, porque son aires que claro, vienen de arriba. Las transnacionales de la información. Por supuesto, ahí está todo. Por otro lado, usted habló de Escarrá y el viernes hicimos alguito, unas palabritas por Escarrá. El que vio y escuchó el programa de Escarrá con Mario Silva se tuvo que dar cuenta de una cantidad de cuestiones, pues, porque él puso ahí la verdad, y la verdad. Y si Escarrá en un momento estuvo de parte de los demás, es de humano errar y no es de inteligente rectificar. Así es. Y entonces, ¿y de dónde nació Escarrá? ¿Nació de la parte derecha o de la parte izquierda? No, de la izquierda. El que lo trajo fue Chávez. En un momento estuvo en el otro lado. No, y aparte de eso. Nada, sino que es la verdad. No, y aparte de eso, él viene de una familia de izquierda. Él habló que su papá era dirigente comunista, que la DIGEPOL le allanó la casa, que Carlos Escarrá, que era un bebé, lo pegaron contra el piso en el allanamiento, toda una serie de cosas. Bueno, ahí tiene. Esa es una verdad. Que ellos no lo quieren aceptar. Bueno, que no lo acepta. El señor está de este lado y va a ser uno de los defensores de la revolución, de la constitución y del presidente y las personas que están más señaladas por la cuestión de que quieren revocarlo. Vamos al revocatorio, hermano, ya está, y se acabó. Hagan las cosas con la normativa que es, como te lo explico allí, ¿verdad? Se hace la normativa, lo que exige la ley o el reglamento, que es una normativa, háganla y con eso vamos al revocatorio. Sin miedo, porque aquí nadie dijo que iba a ser fácil nada. Nada puede ser fácil, a nada nos lo regalan. Otra cosita, la pobre bolsita, vamos a decirlo así, la pobre bolsita la han demonizado, la pobre bolsita la han criminalizado, la pobre bolsita están diciendo horrores de ella, es la bolsa de comida que le están dando a la gente que tiene más necesidad, que uno dice que cuesta 800, otro 1200, otro 2000, bueno, una cantidad de mentiras, el todo, es decir, que la bolsa y que trae una planilla. Y hay alguien por allí que se ha dedicado a decir que esa planilla que están firmando es como un voto que no, uno le está haciendo. Sí, eso sí, es eso ya, de eso yo me enteré, sí. Eso es una mentira terrible, porque si en este momento nosotros no estamos llamando a revocar a nadie, lo que podemos hacer es un sentimiento patrio, no para que te agradezca que te están dando una bolsa de comida, sino que estás comiendo porque te están dando un producto no de mano de los bachaqueros, sino de mano de la sociedad. Y eso es parte de la sociedad, de parte del gobierno, de parte de esa sociedad, de parte de las personas que quieren que no pase problema, porque hay mucha gente que en verdad pasamos problemas para poder comprar, porque esa es la verdad. Entonces no criminalicemos más la comida, por Dios, no demonicemos, no le hagamos la comida, la cochinada que le estamos haciendo, o en decir que trae una planilla, que trae esto, que trae propaganda. Mentira, eso es por querer malponer, eso es malponer, eso es no agradecer hacia uno mismo los esfuerzos que hacemos todos, y todos hacemos un esfuerzo por nuestra patria, por Venezuela, y ponte del lado que tú quieras, pero ponte del lado con honestidad, claridad. La claridad te trae eso, saber de qué parte está, ojalá estés de parte nuestra, que esa parte nuestra es la que a ti te va a beneficiar, porque lo demás, mentirita, y que se me caigan los dientes y miento, como dice la canción de los cubanos, no me acuerdo ni cómo se llama la persona que la canta, pero es la verdad. Si mañana se puede, habrá otro poquito. Perfecto, bueno, hasta mañana, Fernando, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? Florenza. Hola, ¿cómo estás? Bien, y tú mira lo que está diciendo el señor Fernando, es la verdad. Sabes que yo fui a dos reuniones porque me llamaron, ¿no? Que fuera a las reuniones por el edificio de la mesa de alimentación, aunque no pertenezco al Consejo Comunal. Okay, y fui a las reuniones y eso, y bueno, y regresamos y hablamos con unas vecinas aquí que sabemos quiénes son. Y le digo yo, mira, se van a ir por apartamento para hacer un censo, a ver cuántas personas viven en cada apartamento, pues yo lo sé, le digo yo, no, pero es preciso que se tomen todos los datos bien y eso, porque eso va a ir al... Ah, no, yo no voy a firmar eso, porque eso no sé para qué lo van a utilizar. Ah, bueno, si no lo vas a firmar, no lo firme, claro. Tranquila, que no vamos a pasar por tu casa. Ahí anda detrás de nosotros. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que como ellos son tramposos, tú no sabes que el que roba cree que los demás están robando. Entonces, bueno, entonces, ¿qué creen que van a hacer? ¿Que vamos a agarrar las firmas para qué? O sea, nosotros no necesitamos agarrar firmas de nadie, pero nosotros tenemos bastante firmas. Exacto, aparte nosotros no tenemos no estamos convocando firmas para nada. Para nada, nosotros no estamos, bueno, para lo del decreto de Obama. Eso es para lo único, para ahí está, los puntos bien. Pero el resto nosotros claro. No tenemos que, los que tienen que buscar firmas son ellos. Pero lo que yo te quiero explicar es que entonces, ahora sí, pues yo se los dije, bueno, no firmen, total, los interesados son ustedes. Ustedes no consiguen nada de comida por ahí, ¿verdad? Tienen que andar todo el tiempo buscando. Bueno, aquí se las van a traer hasta aquí, hasta la puerta del edificio. Le dije yo, no sabemos cuánto es el monto, no sabemos qué cantidad de productos trae, pero es por familia, si hay dos familias en el apartamento, porque dos familias son, por lo menos aquí son Luis, mi otro hijo y yo, por el otro lado está mi hija que tiene sus dos hijos, ¿ves? Y vive un hermano mío, porque este es un apartamento de nosotros, pues. Okay. Y vive un hermano mío, que su hija viene, que está estudiando aquí, estudia, yo no sé en qué universidad estudia. Bueno, entonces yo no puedo hacer una sola compra de una bolsa porque resulta que antes yo era la que compraba toda la comida de la casa porque me alcanzaba el dinero. Claro. Ahora no, ahora mi hija también tiene que comprar, que ella no compraba. Así pues no estaba pendiente de nada. Ahora ella tiene que comprar también, ¿verdad? Entonces, bueno, chicas, ahí estamos en eso, que no quieren firmar. Bueno, no importa, que no firme, rinde más. Rinde más y sigan pasando trabajo, que bueno, díganle a sus empresarios que saquen la comida, que trabajen por Venezuela, que amen a su país, ¿verdad? Y ya, y se acabó. Mira, Enzi, te iba a pedir disculpas en estos días, yo te dije 17 años en esto. No, chica, eran 3 años que yo te iba a decir, pero como estaba tan... Tranquila, tan, bonita, tranquila. Tan alborotada, así, tan, tú sabes, no, no, no, sé, no, cómo es no que... voy a, de, cómo voy a decir 17 años, si hacen 3 años fue lo más amado de Venezuela. Sí, señor. Ah, no, no puede ser. Y hoy, bueno, un tal día como hoy, densa, para recordar. Sí, señor. Para recordar, pero no olvidar, como quiere Obama, que cuando va a todos los países que ha ido en América Latina, lo primero que dice es que hay que olvidar el pasado. Exactamente. No lo podemos olvidar. Quieren promover la amnesia para repetir la misma atrocidad. Sí, pero nosotros no somos como Perú. Sí. Que se le olvidó lo que le hizo Fujimori, ahí está. Sí, la bueno. Te voy a decir, ahí el peor es el remedio que la enfermedad. Sí, señor. Esta niña se las trae. Sí, señor, con y esa bueno, carita. Que pases un día feliz y bueno. Un beso grande. Algún día esto tiene que cambiar. Claro, ¿verdad? Que sí, claro se que tienen sí. Tienen que cansar, aquí se tienen que cansar ellos. Nosotros no nos hemos cansado 3 años llevando más palos que una piñata. Y así es, ahí va, y ahí estamos. Y ahí estamos, chao. Elsa. Un beso bueno. Grande, querida bueno. Margot. Bueno, sobre el caso de Perú, bueno, ganó el proceso electoral, van a segunda vuelta de todos modos, Keiko Fujimori. Y bueno, pero es algo que no extraña, o sea, la sociedad peruana es bastante conservadora. Es una sociedad bastante conservadora, es una sociedad bastante curera, es una sociedad donde hay muchísimas diferencias sociales, ¿no? Está que si el cholo, el no sé qué, o sea, vamos a estar claros que no es fácil. No es una sociedad, independientemente de que sea la cuna de Mariátegui, ¿verdad? Pero es una sociedad que pienso yo le falta mucho, ¿no? Le falta mucho por avanzar en lo que es conciencia, ¿no? Bueno, son las 10:52 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Hanoi y el tema Yaguno. Tanto penar para morirse uno. Y la televisión mintió en Puente Yaguno. Tanto penar cayendo de un disparo. Si resucitas en la justicia habrá amparo. Y allí se rebelaron los traidores, Tarifa periodistas y Franco tiradores. Y allí asesinaron a mi gente que acudió airosa a defender su presidente. Y he aquí que en Yaguno confundieron a pistoleros con los que nos defendieron. Y he aquí que en el coraje de unos lentes quedó plasmado el testimonio ante el presente. Penar para morirse uno, tantos años luchando y no sobró ninguno. Tanto penar, valor y desenfado, Puente Yaguno evidenció el golpe de estado. Y entonces, ¿por qué preguntas quién ganó si un niño y su sonrisa ayer te abanicó? Y entonces, ¿por qué carajo me fastidias si a tus tesoros sin alma no les tengo envidia? He aquí que hoy mi penar es tu condena, que ahora hay más niños y canción en las escuelas. He aquí que en mi penar sin calendario, ahora hay más sueños y sonrisas, sonrisas en los barrios. Tanto engañar y el golpe no cuajaba, fue repelido en plena calle y a la brava. Tanto engañar inventando noticias que prepararon el terreno con malicia. Entonces, ¿a dónde lleva la ignominia que un juez de honor salió premiando la mentira? Entonces, la vida tuvo un fin violento y en la televisión mintieron hasta en sacramentos. He aquí que los caídos no se olvidan. Y cuando canto, los revivo día a día. Y aquí, que en mi penar, tierra en conflicto, yo voy a honrar hoy a mis muertos, que ahora están invictos.

Incentivando la producción nacional, ganancia de productores garantizada con el nuevo sistema de precios. Motor exportación, Farías. Meta del año es generar más de 7 mil millones de dólares por concepto de exportaciones no tradicionales. Instalación. Este lunes el Congreso de la Patria Capítulo Cultura e Intelectualidad será establecido. Llaman a participar. Tercer concurso de fotografía de ecosistema convoca a fotógrafos aficionados hasta el 30 de junio. Programación. En el cuartel de la montaña recordarán el 13 de abril con actividades culturales y recreativas. En la gran pantalla, película Abril será proyectada a nivel nacional hasta el 14 de este mes. Formación. Llaman a participar en el taller de escritura creativa sobre la vida y obra de Teresa Carreño. Convocatoria. Abiertas inscripciones para taller de piano, guitarra y composición en el Museo del Teclado. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Kenny Castillo. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Mira, me muestra el video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿oíste? A través de televisores manipularon, ha confundido sociedad civil arriada. El cheque de la agencia de inteligencia financia el golpe que Zamuros con sotana han apoyado. Del Edén gente matando, a cada 11 le llega. A cada 11 le llega. Desconcierto en el alma, despecho. El demonio agonía suelto por esta noche que intentaron quitar el sueño nuevamente sin consultar, se arrodillaban ante el imperio. 12. El futuro de sus hijos. Volando, los marines al acecho. Esperando. A cada 11 le llega. A cada 11 le llega. Venezolanos revolviendo el cajón de los recuerdos. Tiempos que habían quedado atrás mataron, allanaron. Cállate, súbete, móntate. Plomo a cuanto hay, come donde hay. Como en Santiago, torres de constituciones en plazas quemadas. Años de oscuridad, arepas amargas. Cambiaron el tricolor por fondo negro y siete estrellas pálidas. Sin derramar más sangre, vencimos la prueba que Dios nos había puesto. No, ya volvemos. Volvimos y rueda la noticia. Por caseríos, calles, callejones, avenidas y autopistas. Explotamos en cuatro, volteamos, 11 nos tumbaron, 2 y 13, lo que somos demostramos. A cada 11 le llega su vuelta. Volvimos y sabes que volvimos por celulares, internet, TV y medios alternativos. Para que espese, toma tu 13. Destruyeron historia. 11:08, regresamos a la ventana, escuchamos a Son Tizón, a cada 11 le llega su 13. Y sigue abierta la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por la cuenta de Twitter nos escribe Juan Martorano, y en sintonía de arroba La Ventana Abierta con mi querida Tati Say, un beso grande, querido Juan, que también dice, publica o comparte con nosotros su último artículo, Venezuela, dos puntos, golpe de Estado o vacío de poder. Seguramente no he tenido el chance de leerlo porque lo acaba de mandar, pero seguramente no tiene desperdicio. Dice Mario de Jesús Pérez, un verde agua en el pecho, claridad. Un beige en el caminar, seguridad, y un rojo colgado en su hombro es la pasión y su sencillez. Mi saludo y abrazo, Enza. Un abrazo grande, querido Mario de Jesús. Dice Marlelis Quintero, hola Enza, gracias por ese hermoso saludo. Que esta oposición fascista, que se les olvide, que todo 11 tiene su 13, no volverán. Dice Clivi Díaz, si no hay conciencia no se puede, un medio cartón de huevos 850. Y también dice, si a nivel de las redes sociales, que eso para recoger las firmas para respaldar al presidente. Sí, también nos llegó, o sea, primero el señor Villino, que por ahí andan diciendo, pero allá ellos. Primero lo hacen para sabotear, para decir, ay, que la gente no le llega la comida. Segundo, para meter miedo. Tercero, bueno, mira, pero es que ellos siempre les ha gustado autosabotearse. ¿Ustedes se acuerdan cuando el comandante Chávez inició toda esta operación para cambiar los bombillos fluorescentes, los bombillos de luz amarilla por los de luz blanca, por los ahorradores? En mi edificio, una vecina loca los agarró a gritos y casi los expulsó a los de la Misión Energía, casi los expulsó a escobazos del edificio. Como fue como a los 2 años que por fin mis vecinos permitieron que llegara la Misión Energía. Y eso, y el día que entraron, esta vecina mía los insultó, los trató como basura y casi los expulsa a escobazos del edificio. Así son. Y después se quejan. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? Bueno, vale, bien. Mira, Enza, a mí me llega la bolsita y bienvenida sea. Claro, ay, a mí también. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que los vecinos disociados son los que evitan que muchos beneficios del gobierno lleguen a los edificios. Pero mira, Enza, hay una cosa, eso es que es por los pobres nada más. Ahorita todo el mundo es pobre porque nadie consigue nada. Ahorita estamos igual y son idioteces, estupideces, como lo querramos. Esa es mentira, porque están en la misma condición, tanto clase media. Mira, no creas, hay gente que está tan loca que prefiere morirse de hambre, de verdad. No, pero por aquí, mira, yo ayer, Enza, yo recorrí todo, me di una vuelta del Banco de Venezuela, del Boulevard, por la vía cementerio, yo di vuelta todo, fue a mercado, todo. No dejé lo que no revesé, ni azúcar, ni leche, nada, yo no conseguí nada de eso, nada, lo que siento se obvio, pero me parece que está muy costoso. El papelón. No. El papelón, dije, no, a ese precio yo no lo compro. ¿Cuánto es? ¿700 no es? ¡No! 700 sí? No. Está la panela y la vi barata. No, el rayado está más caro todavía. 700 estaba en la central ayer, el medio kilo. O sea, imagínate tú. Es decir, 1.400 el kilo. Y la panela de papelón ya está en 900 bolívares. Sí. No, una vale. Cosa que te voy a comentar. Ahí conseguí una miel más buena en 600 bolos. Y mira, y la miel altecito, ¿le queda de un rico? ¿Qué conseguiste? Miel. Pero, Enzano, pero para endulzar café, sabe sí. Mejor con papelón que con miel. Bueno, pero a mí me importa un carrizo. Cuando tomo café, que no tengo café, pero cuando me regalan un poquito de café, lo he tomado sin azúcar. Espérate, ven acá. O sea que a mí me lo que me da risa. Cuando no tengo café, tengo azúcar. Cuando no tengo azúcar, tengo café. No, yo me fijé, yo no tengo ni lo uno ni lo otro, pero mejor, porque si nos ponemos flaquitos y bonitos. Mía. de Panamá. Dime. Ajá. Y me trajo a la harina. Yo te iba a hacer un comentario. Ajá. Ella vino casi una niña y dice, ella está establecida allá, ella se casó y hace meses se fue para allá. Y ella, yo, mira, te voy a ser honesta, yo, a mí me dio como una depresión, yo no soy así, pero yo sentí mucha nostalgia que ella se fue el domingo, no, el sábado. Ah, pero está pasando, la que está pasando uno aquí, el raronche, preferible a ella. Aun cuando ellos me dijeron, el esposo me dijo, no, mire, señora Ingrid, no es que sea más económica la comida allá, es que se consigue, usted no se acuerda, pero allá todo es costoso, uh-huh. Los medicamentos, todo, por eso es que te pregunté otra vez que te decía tu amiga Beatriz, todo es sí. Costoso, ella, su medicamento se lo llevó de aquí, sí lo consiguió, cuando uno pone la mente positiva, consigue sus cosas, y ella se llevó todo, fui al médico aquí todo, y se llevó todo su medicamento, pero te iba a hacer un comentario, ella me trajo dos harinas, uh-huh. Pan, de allá. El sinvergüenza, mira, pone en la bolsa esa. Y me dio ganas de reír cuando vi la... Él me dijo, no te traje más porque yo no sabía si me la quitaban. Ajá. En la parte de afuera, nosotros como venezolanos no necesitamos que nos den el formato como estacionario porque aquí todo el mundo lo sabe hacer. Uh-huh. En la parte de afuera, trae la indicación. Dice, hecho en Estados Unidos. Ajá. Bueno, eso lo tienen también como Estados Unidos. Eso es basado allá. Porque sinvergüenza tiene en Canadá, imagínate, tú eres en Canadá, son arepieros, en Canadá, en Aruba, en todas partes tiene empresa. Usted, tú ves esa harina, Insa, la vía, porque ya esa, la bolsa ya está listo, pero tú ves esa harina, es una, mira, aquello es blanco, bello, como tú ves la maicina, igualito, uh-huh. Igualito. O sea que el hombre lo que no vende aquí es la surrapia, chica, la tusa. No creas, eso es maíz transgénico, hay que tener cuidado. Esto no, ¿ah? ¿Cómo dicen? Que el maíz con el que hacen esa harina es maíz transgénico, es genéticamente modificado y es pésimo para la salud. Eso es veneno. ¿Cuál? Esa harina de maíz hecha en Estados Unidos, la de la PAN, que te venden en Estados Unidos y Europa. Bueno, eso es maíz transgénico, ese maíz está genéticamente modificado y es malo para la salud. Así que menos mal que a nosotros no nos están metiendo eso, ¿sabes? Entonces la tusa. Porque mira, tiene telarañitas de aquí, no ha observado, Antonio Lacuela, porque tiene, no sé, lo cierto es que sabrosa, es muy divina estaba. Sí, bueno, pero eso es maíz transgénico, no es bueno abusar de eso. Ah, sí es la cosa. Sí, señor. Ella, pero nunca entras, ¿qué hace ella? Sí. El hombre se las trae todas, como bueno, lo cierto es que, bueno, yo comí de eso. Ya hasta la terminé. Tranquila, pero, que por eso no te va a pasar nada. La cuestión es cuando tú agarras y consumes eso todos los días durante años. ¿Cómo es? ¿Que no te escucha? Que el problema con los productos transgénicos, el daño es cuando los consumes todos los días durante años. Ah, bueno, claro. Pero esto eran dos bolsitas y eso ya se fueron. Ya no queda nada. Bueno, ellos me alegaron eso, que allá sí se consigue todo, pero costoso. Y el medicamento no se diga. Por eso que te preguntaba de tu amiga Beatriz que te decía, y de paso, pues ya no quieren a los venezolanos, no tienen una tirria, pero grande. Bueno, también por echones, me dijo mi hija. Se ponen con mucha echonería y echan mucho carro. Se van, experimentan para ver cómo le va y entonces no pagan. Sí. Se vienen con la cabulla en la pata. Yo conozco varios casos de ese tipo. Eso es feo. Eso es lo que ella dice. Cada quien se va para donde quiere, pero. Ajá, también, por ejemplo, en la residencia donde ella vive, ha desmejorado mucho, aún de clase media, ella no vendió nada de eso, ella no dijo que no iba a vender nada, se fue pero por un tiempo, pero ha desmejorado mucho, ahí el agua no es constante, te la ponen por hora y es clase media, te la ponen por siempre, no ahorita con esta circunstancia del niño, no, ahí hay un problema grave, porque es un tanque para dos torres, claro, entonces te genera un grado de angustia que tú vas a salir, tú tienes que estar hasta ahora, vienes y llegas corriendo porque te ponen el agua por minuto, ¿qué es eso? Eso fue una de las cosas que ella le decepcionó demasiado. Y mucha gente que se la dan de grande y no pagan condominio. Entonces de allí viene y el apartamento es lindo, es precioso, lo tiene. Es bonita la residencia, la altura de conocencia, la Humboldt, la que está por Urbanea Chepol, que da con los símbolos. Las residencias que están allí, muy bonitos. Tiene esa que era de los Urbaga. Okay. Esa zona era de los Urbaga, pero mejoró muchísimo la residencia. Eso es una de las cosas que la decepcionó ya tanto. Eso era bello ahí, pero qué va. Lo quitaron fue para atrás como el cangrejo. Ahora, lo que te voy a decir una cosa, la situación de la bolsita, bienvenida sea, eso embuste, nadie lista, nosotros nos tomaron, vamos, yo quiera que yo pero eso es para todo, eso no es mentira. Y que claro, es un censo en realidad. Todos estamos pobres, entre eso estás tú y yo, sin la luz, sin azúcar y sin la leche. Así que estamos al igual, todo por estos locos. Sí, sí, señor. Porque votaron por su manito. Sí, señor. Ajá. Eso es, vamos, bueno, esa, pero yo tengo mucha fe en Dios. Yo estoy pidiendo a Dios que se petróleo, independientemente de que sí tenemos que cambiar nuestra, no debemos vivir de rentismo petrolero, pero le estoy pidiendo a Dios que eso sea una subida. Ay, pero sí. Que sea grande, para que van a seguir. Eso es lo que estoy pidiendo a Dios. Y de arriba donde esté, yo sé que nuestro presidente Chávez está, no va a ayudar y va a ayudar al presidente Maduro. Claro que y sí. Donde quiera que esté, las armas ayudan mucho. Ayudan bastante y estoy segura que va a ser así. Al menos tenemos que ser positivos. Yo llegué aquí con un estropeo grande porque fueron horas y horas, pero bueno, uno tiene que tratar de buscar las cosas. Sí, señor. Ver con qué sustituye, pero bueno, no. Hasta echar para adelante. Un beso grande, querida Ingrid. Un beso gigante. Bueno, vamos a leer participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Eduardo López, el poeta del Morralito, a quien le mandamos un besote desde aquí. Acá dice, el programa de hoy es de colección, gracias Ensa, a Papacho García. Mientras escucho, repaso esos momentos en la concentración de Miraflores. Estaba con Salim, un amigo africano y su pareja, cuando estalló el golpe. Ellos se fueron corriendo a su apartamento, que está detrás del Palacio de Gobierno, y yo tuve que quedarme desde las 4 más o menos a las 2 de la madrugada. Iba y venía de la Urdaneta a la Avenida Baral, sin rumbo, llamaba a mis amigos y las llamadas no caían. Ellos luego me rescataron y nunca olvido eso. Y tengo más anécdotas que algún día diré. En sintonía desde el rancho, pintando mis sedes. Dice, a ver, cuando nos visita por acá por la radio, poeta, y nos echa los cuentos y nos ameniza, hacemos una velada, vamos a llamarlo así, pues un encuentro, una velada poética aquí en La Ventana, y nos reímos, que nos hace mucha falta reír, ¿no? Vladimir Juica, bueno, nos comenta esta anécdota, ¿no? Nos dice, aunque esto no se trata, perdón, en este grupo, lo hago porque me siento con la moral baja. El racionamiento eléctrico en los valles del Tuy va desde dos hasta 4 horas diarias y eso conlleva variaciones en el amperaje cuando el suministro eléctrico es restituido. Lo digo ya que este sábado se le quemó el motor a mi nevera y no tengo cómo reemplazarlo. Hablamos de 120.000 bolívares del precio del motor más 45.000 bolívares la mano de obra, lo que suma la cantidad de 165.000 bolívares dinero del que no dispongo. Tendré que reunir un aproximado de 5,5 salarios para reparar esa nevera, ya que me es imposible comprar una nueva de mi casa bien equipada, ya que solo los militares, gerentes de empresas del Estado o caer con los revendedores que erosionan nuestra economía, que son los que tienen acceso a ese plan del gobierno. Llevo 3 años llenando planillas y más planillas en el Consejo Comunal, en el Banco de Venezuela, operativos de gobierno, en todo tipo de encuesta para optar estos electrodomésticos y nada. Me disculpan el tema que he tocado, pero la impotencia que tengo es mayor, ya que el sábado realicé las compras de alimentos perecederos de mi casa y tendré que regalar todo para que no se siga dañando. Fui a la oficina de Corpoleque en Cuba y me han dicho que eso no es asunto de ellos. Entonces, ¿cuánto más tendré que esperar para ver si reúno el dinero o resignarme a vivir sin nevera? Bueno, querido Vladimir, de verdad que es terrible, ¿no? Es sumamente duro, sobre todo los que tenemos neveras viejitas, estamos conscientes de la imposibilidad que tenemos para comprar una nueva nevera, ¿no? Igual tengo un amigo que lo atracaron hace poco y le robaron el teléfono. Le decía, bueno, menos mal que no te hicieron daño, ¿no? Le escribía por Facebook y dije, bueno, no le hicieron daño, pero vamos a estar, lo material se recupera, sí, pero ahora un teléfono inteligente es incomprable, ¿no? Entonces entendemos, aparte, que la nevera es algo tan delicado. La nevera es algo tan delicado, y sobre todo en los valles del Tuy, donde hace tanto calor, entonces los alimentos hay más posibilidades de que se dañen, ¿no? Se ha denunciado cualquier cantidad de veces al Estado toda la corrupción que hay en torno a mi casa bien equipada y cómo se han ido desviando. Los recursos, ¿no? Se supone que estos electrodomésticos eran para el acceso del pueblo. Si en un principio fue así, bueno, eso ya se entró dentro de las redes de bachaqueo y eso hay que depurarlo. Lo que te digo, Vladimir, es que siempre, siempre puede, siempre se aparece una oportunidad, siempre puede haber una mano amiga. Mira, por lo menos cuando me ha pasado y toco madera, que se me ha dañado la nevera, que me he quedado sin nevera, bueno, guardo algunas cosas en casa de algunos vecinos. Procura, bueno, manejarte, mientras se busca una solución, manejarte con cabas, algún amigo, algún pariente, pues te pueden ayudar también con algo de dinero. Siempre, siempre aparece una solución. Y bueno, y vemos también cómo la gente, y eso me lo han denunciado varias personas, que las oficinas de Corpoelec, las de la empresa de agua, de allí en los Valles del Tuy, cada vez que va la gente, pues es súper maltratada. Es maltratada por el personal, ellos nunca saben nada, ellos nunca arreglan nada, y le dicen a la gente, te la calas, te aguantas, no sé nada. No, entonces también es un llamado a las autoridades. Llamado a las autoridades porque si aquí en Caracas, mira que se pasa trabajo, en los Valles del Tuy la cosa es todavía mucho más dura. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este temazo de Carota, Ñema y Tajá, el testamento de Judas. Soy el Judas Miquilena y voy directo al infierno. Aquí está mi testamento para que formen el gobierno. A Pedro Carmona Estanga le dejo de mil amores la silla pa' que se siente y gobierne en Miraflores. Pero si llegan las hordas con la gran cacerolera, también le dejo a Carmona unos zapatos de goma pa' que salga tu carrera. A Guaycaipuro le dejo con todo mi corazón un gorro pa' que se cubra su cabeza de papelón. Porque lo quiero mirar con su gorro en la cabeza, con un letrero que diga, ¡soy el rey de PDVSA! Para ti, Carlos Ortega, aquí te dejo esta vez la verruguita de Chávez, que bien linda se te ve. Si no quieres la verruga, pues dásela a Carlos Andrés. Al alto mando le dejo pa' que cuide a Carmona un chopo, un machete viejo y tres pistolas de goma. Si se acercan los chavistas y los tienen en la mira, van corriendo y se refugian allá en la Plaza Altamira. Aquí le dejo esta escoba al sindicalero Coba, para que ocupe un espacio porque la voy a nombrar barrendero de palacio. A todos los periodistas que están en la oposición, les dejo esta camarita para que pasen comiquitas si se forma un vaporón. Quiero dejarle a los medios, para que lo tengan presente, las cadenas domingueras con el aló presidente. Con eso les garantizo una sintonía total, para que los cuatro jinetes tengan el primer lugar. A Juan Fernández le dejo con cariño y con amor, petróleo para que se bañe y agarre algo de color. Al Corderito de Dios, humilde, inocente y casto, el primero que firmó aquel papelito blanco, le dejo este regalito en nombre de Venezuela, para que vea bien clarito un par de lentes de suela. Y para Carlos Fernández, el empresario gozón, le dejo un flamante auto, un auto de detención. Para los que me ayudaron en esta conspiración, les dejo este regalote, pero sin mala intención. Un televisor grandote les dejaré a cada uno, para que vean las cadenas de aquí hasta el 2021. Le dejo a Enrique Mendoza la ponchera y el jabón, pa' que se lave las manos y al pueblo pida perdón. Le dejo los calzoncillos para el alcalde mayor, porque lo voy a nombrar ministro del interior. Para el señor presidente de los Estados Unidos, le dejo mis generales porque estoy agradecido. Son los mismos de Altamira, le harán buena compañía. Se los recomiendo a usted para que los meta en la CIA. Las bolas del arbolito, como no hubo Navidad, son para Orlando Urdaneta, rey de la comicidad. Las hallacas que quedaron frías en el congelador son de Nelson Bocaranda, que se va de embajador. A Ledesma le regalo el más cómodo presente, una almohada para que sueñe con ser un gran presidente. Para el bravo Napoleón lo nombro en mi testamento, jefe de Katia TV, para que se ponga contento. A mi pana Alfredo Ramos le regalo unos tambores, para que saque a tamborazos a Chávez de Miraflores. A los de bandera roja les dejo con mucho amor una banderita blanca para que cambien de color. A la Patricia Poleo le dejo de mil amores una linda patineta para que corra en Miraflores. Le dejo a la Colomina para que se cure el estrés una morrocoya linda como la de Rosa Inés. Esta sotana blanquita que me la dio el monseñor se la dejo en testamento al curita Calderón. En el banco de Baragua tengo todo mi dinero y se lo quiero dejar a los golpistas banqueros. Para Molina Tamayo, el marinerito fiel, le dejo en mi testamento un barquito de papel. Para el gordito Rosendo le dejo mi corazón y un tanque para que se monte y le sirva de tapón. A la señora que dijo, aquí no ha pasado nada, la nombro jefa de un kiosco para que venda empanada. Y cuando lleguen los gringos a librarnos del tirano, les haga carota piche con paticas de marrano. ¡Ja, ja, qué sabroso! A Velázquez y a Medina les dejo una pandereta para que lleven serenatas a Chávez en Samaneta. Al pueblo venezolano, si mi muerte les consuela, aquí les dejo un tizón para que me metan candela. Ahora sí me despido, señores, enhorabuena. De ustedes atentamente soy el Judas Miquelona. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Dile no a la ley estafa. No estoy para nada de acuerdo con esta ley. Me parece que si de verdad la llegaran a aprobar, todos deberíamos de salir a la calle a protestar por esto. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Dice presente en el 12º Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos impresiones de Vladimir Acosta. Bien, ¿qué significa? Por supuesto que significa que se están tomando decisiones importantes en busca de la solidaridad y el apoyo que Venezuela requiere en un contexto como este. En la crisis difícil que se está confrontando y en las agresiones de todo tipo que se vienen desarrollando contra Venezuela. De tal manera que la presencia de intelectuales reconocidos y respetados en todos estos países latinoamericanos y europeos, también hay algunos allí, significan que Venezuela no está sola, que Venezuela cuenta con apoyo y que hay un compromiso con este proceso revolucionario. Igual que el compromiso que se manifestó allí con las intervenciones, en particular con la intervención de Aristóbulo Turi, en el sentido de que estamos corrigiendo errores, porque no todo ha sido la agresión mediática, la guerra económica, todo eso ha existido, pero también ha habido errores que no se han corregido a tiempo y que se está buscando entonces enfrentar esos errores, tomar decisiones políticas, recuperar una participación popular y hacerla más activa, y eso es la garantía principal de que se va a salir adelante de este problema y del compromiso firme de todos a luchar apoyando al presidente Nicolás Maduro, que ha hecho grandes esfuerzos en ese sentido para enfrentar esta situación y salir de ella y seguir avanzando. Si en algo debo insistir en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Abre la ventana, hoy por la mañana.

Así que, señores, tenemos que decirle al mundo que el pueblo de Venezuela no olvida, es por la memoria de aquellas personas inocentes o que quedaron lisiadas en los sucesos de abril de 2002, solo porque un grupo de empresarios, porque la decaje no podía soportar que un zambo dirigiera a Venezuela hacia su verdadera libertad. Bueno, nos escribe Eduardo Parra Isturiz y nos dice, un beso, Eduardo, grandote. Dice Eduardo, saludos, Ensa. El 11 de abril en la mañana yo tenía examen de estadística. Se suspendió y me encontré en el puente en el puente Tamanaco, el que está sobre la Francisco de Miranda, con Ennio Di Marcantonio, con quien estudiaba. Yo también estudié con Ennio. Los dos vimos la marcha cuando venía desde la altura de Sabana Grande. En eso llegaron varias patrullas de la Policía Metropolitana y pensamos que los iban a detener. Los policías se quitaron los uniformes y quedaron con camisas blancas. Se confundieron entre la masa y ahí supimos que iba a pasar algo muy feo. Mire, señores, estaba de anteojito. Que lo que estaban buscando los sectores de la derecha era que nos matáramos entre hermanos y que los medios de comunicación privados, eso era lo que estaban estimulando. El 11 de abril yo me encontraba en mi casa, yo no salí. Ya es que ya se sabía, ya no iba a estar en la marcha opositora jamás y nunca, yo era chavista. Y bueno, y estaba en mi casa porque mi entorno, clase media, salvo mi papá y para aquel entonces mi hermana, mi entorno era... De amistades, era básicamente opositor también, ¿no? Así que yo me quedé tranquilita en mi casa ese día y veía los sucesos por televisión. Y a mí lo que me llamaba la atención era que, porque yo pasaba de los canales privados a BTV, de BTV a los canales privados. Entonces veía cómo en BTV veía a la gente congregada en Miraflores y donde hacían llamados a la paz, donde ya se preveía que iban a desviar la marcha y es más, hacían llamados a mantener la calma, que no se llegaran a Miraflores, que no sé cuánto. Y por otro lado veía los medios privados que decían, vamos a Miraflores, traigan a los niños. Me acuerdo clarito, esto es una marcha pacífica, esto es una marcha de alegría, traigan a los niños, venga toda la familia, esto es chévere. O sea, parecía la parada de Disney World. Lo que faltaba eran los muñequitos. Y entonces quien veía eso, en lo personal, yo que veía eso desde afuera decía, Dios mío, se van a encontrar y se van a matar, aquí lo que va a haber es un baño de sangre. Y bueno, muchas de mis amistades opositoras, por cierto, no fueron a esa marcha porque sabían que iba a haber un baño de sangre, ¿no? Bueno, lo lamentable de eso es que hieren gente dentro de la marcha opositora, asesinan a gente de la marcha opositora llegando a la avenida Baral, asesinan a los chavistas, o sea, masacran a los chavistas que estaban en Puente Llaguno, culpan al comandante Chávez, fabrican unos asesinos, los supuestos pistoleros de Puente Llaguno, que lo estaban era defendiendo al pueblo. Y bueno, anécdota personal, a mí un amigo de toda la vida me escribió, agarró y me llamó y me insultó y me llamó asesina por el hecho de ser chavista, ¿no? Entonces fíjense ustedes, recordemos, ¿no?, el fascismo cómo se volcó a las calles y empezaron a escribir los nombres de Iris Varela y de los chavistas en los muros y les prendían velas. Eso era una amenaza de muerte. Recordemos, señores, recordemos. Y pensemos, ¿quieren activar algo semejante? 7 líneas de transporte están llamando a paro para el 7 de abril, para el 14 de abril, en 7 estados del país. Quieren otra vez dar un golpe parecido. Quieren calentar las calles para volver a convocar una marcha hacia Miraflores. Mosca. Y esta ley de amnesia criminal es la excusa. Tenemos una llamada, buenos días. Caramba, como que se cayó la llamada. Bueno, por aquí me escriben y me preguntan, ya que estábamos hablando del caso de Vladimir Juica, de Mi Casa Bien Equipada, pues me preguntan que qué habrá pasado con esos operativos que se hacían de teléfonos y de computadoras, eso es para echarse a reír. Entonces me pregunta nuestro querido Arun, pregunta, bueno, ¿eso qué será? ¿Bachaqueo? Por supuesto. Lo mismo que hacían estos de Abastos Bicentenario, Alimentos Casa, tal cual. Las computadoras, aunque tengo entendido que se están fabricando menos, ha bajado la producción por el asunto de los componentes y de las divisas, pero ¿qué es lo que ha estado pasando? Y no de ahorita, a lo largo de estos últimos 2-3 años. ¿Qué era lo que hacían los agentes autorizados CanTV? ellos en vez de venderlos a los precios establecidos por la estatal telefónica en las tiendas, los vendían por Mercado Libre, los vendían por Internet. Y eso es lo que hacen. O sea, hay gente metida dentro de Venezuela Productiva y dentro de CanTV que los teléfonos los venden a través de Mercado Libre. O sea, los bachaquean. Los bachaquean. Por eso vemos que el que tiene palancas, que usualmente es opositor, es el que consigue el carrito Chery, es el que consigue la nevera de mi casa bien equipada, es el que consigue el teléfono. Es así. Hay una crisis de ética, hay una crisis de valores. Por eso, mira, el bachaco no tiene tendencia política, el bachaco no tiene noción de patria, no tiene ideología. Se ha convertido en una especie de ente que todo lo devora y todo se lo lleva por delante. Como bien escribió Luis Brito García, hay que ponerle un control porque si no esta patria va a ser devorada por los bachacos. Y cuando hablamos que va a ser devorada, es que se va a devorar hasta la mismísima oposición. Esperemos, ¿no? Ese es un artículo de Luis Brito García realmente apocalíptico. Esperemos, de nosotros depende. Y yo creo que el pueblo consciente es mayoría. Yo creo que todos nosotros somos mayoría, porque si no ya nos hubiéramos matado entre todos. Estuviéramos sumidos en una guerra civil desde hace 3 años y aquí estamos. La revolución bolivariana no hubiera llegado hasta donde llegó. El pueblo venezolano, creemos firmemente los poderes creadores del pueblo. Claro que sí. Y vamos a triunfar y vamos a vencer porque somos mayoría. El pueblo consciente, el pueblo patriota, el pueblo que ama esta patria. Así que ese artículo apocalíptico, cancelado y transmutado, como dicen por allí, pero sí vemos cómo el problema del bachaquerismo es un problema moral que va más allá del tema de los alimentos. El bachaquerismo se encuentra ya en todos los niveles de la vida de los venezolanos. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, bien. Bueno, esto es prostitución de moral, mi amor. Uh-huh. Eso es lo que se tiene que decir porque lamentablemente cada día estamos peor. Bueno, decimos estamos por decir algo porque nosotros los chavistas no somos así. Uh-huh. Porque el que es chavista no traiciona, así no es. Hace trampa, no roba. Y es lo que tú acabas de decir. El que está en la cuestión esta de la trampa de todo es porque no tiene moral, pues. No. Y entonces no es chavista. Así es. Eso es así porque yo te digo, yo de mi parte, muchos me lo critican, hasta mi propia familia. No, que tú, que ni yo. No, yo no estoy de acuerdo. Primero, yo no le compro a ningún bachaquero. Uh-huh. Yo lo que tengo en mi casa lo he conseguido honestamente. Y lo que hago es cambiar, como cambian esto de una leche por una harina, una uh-huh. leche por un espagueti, y así hago. Sí, trueque, ¿no? Exactamente. Es que eso es lo que estoy haciendo, el trueque. Y si tú tienes desodorante, cámbiame por algo que tenga aquí. Ay, no, Dios. Tengo. Lo que puedo es darte la receta, lo que te puedo cambiar es una afeitadora. Ay, Ensa, qué horrible, de verdad. Pero bueno, así somos los venezolanos. Bueno, los honestos y los verdaderos venezolanos nos reímos de lo que nos pasa. Claro que sí, vale, mal tiempo, buena cara. Tenemos que seguir adelante, Ensa, pero nada, ya la moral mía subió. Ya. Ay, qué bueno, mi bella. Ay, qué alegría escucharte. Porque mira, yo me pongo a ver, ¿qué hacemos con nosotros? Quejarnos. No, chica, yo busqué la solución de cambiar, pues, busco con mi misma familia, con cualquiera. Pero sí digo, Ensa, y sigo en lo mismo. No podemos dejarle esas colas a esa gente del día a día, esa gente donde están poniendo la comida de precios económicos, no se la podemos dejar en manos de los bachaqueros. Si la policía está de sinvergüenza, busquemos la guardia, los militares, pero alguien tiene que hacer algo con esa gente, Ensa, porque no es posible que esa gente, como tú dices, y es verdad y no es mentira, y eso lo denunciamos en todos lados, a las 2, 3 de la mañana la gente está haciendo cola. Sí, no, secuestraron los supermercados. La gente honesta, Ensa, duerme y se para a las 5 de la mañana o a las 4 a hacer cola. Uh-huh. No es que a las 4 cuando tú vayas hay 200 personas delante de ti y te dicen que tú eres el número 201 porque a ellos les da la gana. Sí, y te malandrean. Sí, te amenazan que te van a dar unos carajazos. Uh-huh. No es justo, Ensa. Entonces, ahí es donde yo estoy, mi amor. Tenemos que hacer algo porque Nicolás, ¿será que Nicolás va a ir a las colas y cuidar las colas y hacer eso? ¿Ah? Y saquero y que lo sepa, que no estén de madrugada ahí montados. ¿Será? No, esa no puede ser, porque mira, es verdad lo que estamos diciendo, okay, los consejos comunales, como dijo la amiga anterior, los anteriores, okay, están haciendo su lista como se está haciendo aquí, porque aquí lo están haciendo también, pero hay mucha gente que no quiere meterse, okay, no se meta. Bueno, que no se metan, pero después que no chillen. Piensa, aunque tú digas, okay, pasen hambre, pero uno no piensa en esa gente. Uno piensa en esa gente, porque al final esa gente llega a las manos de uno y le dice, mira, fulanito, tú no tienes para que me cambie tal cosa. ¿Cómo tú le dices que no entra? No, bueno, todos por supuesto. Estamos pasando por lo mismo. Entonces, ellos lo que no van a entender nunca, que ellos porque son opositores no van a pasar trabajo. No, mamita, a ellos les va a ir peor que a nosotros, pero nosotros tenemos de alguna manera o de alguna forma hacer las cosas, pero ellos no. Entonces tenemos que buscar esa de que nosotros, el chavista, el buena gente, el que tiene corazón noble, piensen uno y en los demás también. Así sean lo que sea. Un abrazo. Un beso. Te quiero mucho, querida Daisy. Ay, caramba, qué broma, ¿no? Es que mira, esto con los bachaqueros, fíjense ustedes que yo me quedé loca. ¿Cuándo fue? A ver, ya, ¿cuándo es que fue? El sábado. Yo no sé qué voz se habría corrido. Pero la cola, o sea, yo vivo cerca de un central mairense, cerca, pero no al lado, vivo cerca. Y la cola que había para comprar en ese central mairense el sábado pasaba por la puerta de mi edificio y llegaba hasta la esquina. Para entrar o salir de mi edificio tenía que decirle a los bachaqueros, permiso, permiso, permiso, porque estaban instalados de campamento. Y la cola fue como, era desde antes del amanecer. Para mí que les echaron un pitazo, ahí se ve que hay una especie, porque nunca se arman esas colas allí, y ahí se ve que es como una especie de complicidad interna, porque no era normal, nunca se ha generado una cola así. El domingo eso estaba pelado, pero una cola que me cuenta una amiga que ella salió a trotar a las 6 de la mañana y que la cola llegaba hasta la esquina, y salgo yo a las 10 de la mañana y me encuentro a la gente con la patica recostada en el muro de mi edificio haciendo la cola para entrar al central mairense, que está dos, tres edificios más allá del mío. ¿Qué es eso? Ahí hay complicidad, señores, a mí que no me vengan con cuentos chinos. Ahí hay complicidad, nos vamos a meter en el paquete a todos. No, y había de todo, porque lo que yo vi sacar de allí, ahí sacaron papel higiénico, arroz, harina, café, leche, o sea, les llegó de todo, de todo. ¿Quién les dio? ¿Quién les pudo haber dado el pitazo, ¿no? Fíjate, bueno, nos escribe Lenis Rivera. Una buhonera en La Vega tiene un kilo de azúcar en 1,000 bolívares. ¡Qué horror! ¿Hasta dónde llegaremos? Bueno, en lo que a mí respecta, de verdad, mira, de acuerdo, Madagascar, los pingüinos gorditos y bonitos. Bueno, yo digo flaquita y bonita. De verdad, no estoy endulzando nada con azúcar ni con papelón. Compré el sábado miel. Y es porque, de verdad, cuando uno guisa tomate, hay que echarle un toque dulce para quitarle el ácido. Y de verdad que yo estaba preparando una masala, ¿no? Que es una especie de salsa de tomate. Y ¡ay! Ese tomate estaba demasiado ácido. Menos mal que compré la miel, eché un toquecito. Tengo en mi casa miel también, y el té endulzado con miel es riquísimo. Café lo he estado tomando, cuando lo he estado tomando sin azúcar. Porque no le vamos a andar, o sea, de verdad, ¿para qué? Salvo alguien que trabaje haciendo tortas, que de eso depende para vivir. ¿Cómo le vamos a andar dando 1,000 bolívares a los buhoneros? Solamente por lo que uno no puede sustituir. Señores, yo terminé comprándole toallas sanitarias a los bachaqueros el sábado pasado, porque es que no queda otra, porque eso no tengo con qué sustituirlo. Pero azúcar, bueno. Ah, que necesitamos azúcar porque el cuerpo lo requiere. A comer fruta. Comamos fruta. Prefiero comprar miel a pagarle 1,000 bolívares a un bachaquero, señores. ¿No? A preguntar que Nidne, Vereda Enríquez. Bueno, pero ya estamos cerrando el programa. El número de cabina te lo escribo por acá por la... Te lo mando por acá por el Facebook. Una de las cosas que debemos resaltar son los logros intangibles de la revolución. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Saludos, Enza. Cuando en su oportunidad debatían conmigo algunos opositores y aplicaban los métodos de guerra psicológica para meter miedo, les preguntaba, y aún lo hago, lo siguiente. Ejemplo, cuando les den los títulos de propiedad podrán vender supuestamente, y tú que vendes podrás comprar en otro lado, a crédito. Pero sabes que la tasa de crédito subirá. Te verás forzado a adquirir otro crédito crédito para pagar el primero. Te pregunto, ¿aceptarás endeudarte 6 veces por el pago total de la vivienda que vas a adquirir? Excelente, así es como hay que conversar con ellos, ¿no? Bueno, tenemos mensajes que nos llegan por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Trojki Colmenares. Para mí el verdadero problema se centra en los fármacos. Se puede sustituir la harina, pero los antihipertensivos y anticonvulsionantes y drogas que eviten el rechazo de trasplantes no puede sustituirse. Hay que decretar emergencia ya, totalmente de acuerdo contigo. Pero recordemos que el presidente Nicolás Maduro sacó un decreto de emergencia económica que nuestra flamante Asamblea Nacional echó para atrás. Recordemos eso. Dice Clivi, es verdad, si una lavadora la venden en 70.000, el fotógrafo Efraín Suárez de Miraflores lo hace y dice que es chavista. Sí, señor, es así. Y dice Trojki, el gobierno debe leer el artículo de Luis Brito García, que aunque es apocalíptico, se fundamenta en sólidos argumentos. Totalmente de acuerdo contigo. Y una cosa, Trojki, Brito García está participando en este encuentro de intelectuales, participó el día de ayer con Gianni Vátimo, que está excelente la participación de Gianni Vátimo. Bueno, ya no hay tiempo de comentarle La Ventana, sacaré un tiempito para compartirla por las redes sociales, ¿no? Pero claro que el gobierno debe haber leído este artículo de Color de Hormiga de Luis Brito García. Es apocalíptico porque dice que de seguir así nos terminaremos matando los unos a los otros y nos mataremos para sacarnos los órganos y revenderlos en el mercado bachaquero. No, o sea, por eso hablo yo del apocalipsis. Y es que hay que hacer un llamado. No solamente el Estado tiene que poner mano dura y castigar, sino también el despertar la conciencia. Y tenemos que empezar con nosotros mismos como usuarios y hasta cuidar el lenguaje, por favor. Cuando voy a cazar productos, voy a ver si mañana en la tarde tengo suerte. Cuando voy a cazar productos y echo orden, digo, no, me voy de safari. Y llevo bolsas plásticas en el bolso, y me pongo mis zapatos de goma y me pongo mi ropita indigente. Y digo que me voy de safari. Jamás digo que voy a bachaquear. ¿Por qué? Porque nosotros no somos bachaqueros, porque no somos degenerados, porque no somos ladrones, porque no somos unos desalmados capaces de quitarle la leche a un bebé porque la quiero vender a 10.000 veces su precio porque me da la gana. Nosotros no somos así. Por favor, no digamos que vamos a bachaquear. El bachaquero es un delincuente y así es como debemos tratarlo. Y que no me vengan, que por ahí me echaron el cuento de un camarada que dice que los bachaqueros son buena gente y que en realidad son el reflejo del capitalismo salvaje. No, no. A mí que no me vengan con el cuento que el bachaquero es buena gente. El bachaquero, que es la última, es el último nudo, o sea, es el último eslabón. Pero el bachaquero, tanto el bachaquero como Lorenzo Mendoza, están acabando con el país. Quieren acabar con el país. No les importa nada ni nadie. Son iguales. Ah, no, que Lorenzo Mendoza es más malo porque es rico y los otros son más buenos porque son pobres. No, aquí no tiene nada que ver si eres rico o eres pobre. Pero el que bachaquea, el que contribuye con esta guerra económica, no ama a la patria, no la ama. Pero ¿saben qué? Los que amamos esta patria somos mayoría. Y lo hemos demostrado porque a pesar de todo lo que nos han hecho y todo lo que ha pasado, seguimos viviendo en paz y tenemos el ánimo para seguir adelante. Y somos un pueblo solidario que por un lado unos bachaquean, pero por otro lado aquí estamos fomentando el trueque, intercambiando recetas, dándonos la mano, apoyándonos, como nos hemos apoyado tantas veces aquí en La Ventana y nos seguiremos apoyando en La Ventana y más allá de La Ventana, porque somos un pueblo amoroso y somos un pueblo solidario. Nunca lo olvidemos. Escribe Eduardo Parra. ¡Un besote, Eduardo! Saludos, Ensa, en sintonía. Un gustazo saludarte, querido amigo. Y bueno, sobre este paro de transporte que están amenazando para el 13 de abril, los transportistas bolivarianos rechazan el paro convocado para este miércoles. Así lo expresó el presidente del Movimiento Socialista Bolivariano de Transporte, Alberto Rodríguez, por Venevisión. El presidente del Movimiento Socialista Bolivariano de Transporte, Alberto Rodríguez, indicó este lunes 11 de abril que rechaza la posibilidad de un paro de transporte convocado para el próximo miércoles en unos 8 estados del territorio nacional para exigir repuestos e insumos del sector. Se sube el transporte, el pasaje, pero ahí están chillando. Señores, este paro es político. Recordemos, la oposición golpista tiene agenda para este abril. Vencimos el 2002, venceremos en 2016. A cada 11 le sale su 13, no se les olvide. 11:56 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y también después podrán disfrutar de Radar 96. Así que ya lo saben, los estuvimos acompañando en la mañana de hoy en los controles, Luiger Loyo, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, Enza García. Y nos vamos con Ali Primera. Este es un tema que, si bien se lo dedicó el cantor del pueblo a los integrantes del Grupo Madera que fallecieron ahogados en el Orinoco, queremos dedicárselo nosotros a todos aquellos compatriotas que cayeron en los sucesos del 11, 12 y 13 de abril. Aquí están, los queremos y van a sonar, son madera fina y los vamos a recordar. Tin Marín, Ali Primera. Se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Pásame los fósforos que sacan de la barde. Ese fuego alumbrará el camino, pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar, hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. Porque esa madera sirve pa' guacal, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' guacal. Jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Tin Marín contra la humedad, Tin Marín que arda la candela.